castillo de Ónica. Traga fuego supersónico y sus asesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, de la medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfipor intelectual, en la vulgar falta de identidad. ¡Ah! ¡Oh, yeah! Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero y una yacera que canta blues y bulero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Hey, sí, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Le vamos a... ¡Ay! ¿Qué pasó? Se nos está adelantando un poco la rola. Saludos a toda la banda. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya anda por ahí. Y bueno, recuerden que, bueno, pues es un programa en vivo. Hoy es sábado 23 de mayo del 2020, y bueno, saludamos a toda la banda que ya anda por ahí conectada. Y bueno, pues el día de hoy, como ya vieron el anuncito, vamos a estar escuchando un poco de metal, con la banda metalera de, pues, Metallica. Un poco de metal con Metallica. Vamos a estar escuchando algunos de sus discos más representativos y algunas de sus rolas, por supuesto, más representativas. Así es de que vamos a estar aquí una oreja, una hora más o menos, aquí escuchando puro y total y absoluto metal para toda la banda. Si alguien quiere una rola en específico, que nos lo hagan saber, y claro que sí, la ponemos. Por lo pronto, bueno, pues vamos a iniciar ya este que sería el programa número 38-39 que estamos haciendo ya con la ayuda del Facebook Live. Y bueno, pues grabando también los programas, que por cierto, bueno, ahorita en el otro bloquecito vamos a hablar un poco de ya las los programas que ya hemos subido, ya estamos subiendo a nuestros dos a nuestras dos cuentas que tenemos de Sublevarte, donde estamos transmitiendo precisamente el día de hoy, y a Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, pues vamos a darle, carnales, con este rollo. Y vamos a estar escuchando a Metallica el día de hoy. Así es de que bueno, pues metal para toda la banda que le gusta el metal. Vamos a escuchar una rola que se llama Candy, a ver qué les parece, y es Metallica el día de hoy. Freshly broken ground, the concrete is fate which follows fast. It's peace and laugh, oh peace and estuvo esa rola que se llamó Shandy o Sandy, y es Metallica el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo sé que a lo mejor es un poco distinto la cuestión de la música que teníamos acostumbrados a todos ustedes, pero pues la neta es que también nos late un poco, bueno, no un poco, un mucho el metal. Entonces pues parte de la cuestión cultural, parte de ese conocer otros ritmos, pues también está el rock metalero, como en esta ocasión estamos escuchando a estos carnales de Metallica el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues estamos abriendo aquí el Wikipedia para conocer un poco más de estos carnales de esta banda Metallica. Bueno, dice que es una banda de thrash metal estadounidense que se origina en Los Ángeles, pero su base fue en San Francisco desde febrero del 83. Imagínense de qué año estamos hablando, de 1983. Fue fundada por fue fundada desde el 81 en Los Ángeles por Lars Ulrich, que es el vocalista, y James Hetfield, a los que se les unió Deep Mustaine y Ron McGovern. Bueno, eso es lo que dice el Wikipedia acerca de esta banda de Metallica el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar otra rolita más y ahorita seguimos con la música para que no se nos aburra un mucho de, ya tenemos por aquí una versión en vivo, de ¡ójale! Espérenme porque ya se trabó esto. Ah, no, esta no es. era la 18. Espérenme. Ahí está, esta. Esta se llama Enter Sandman. Creo que ustedes la conocen. Y bueno, pues este es Metallica el día de hoy. Y esta es una presentación en vivo. Dice Love en vivo for the life here, porque viva la tierra o algo así se llama. Y bueno, ese es el concierto, en concierto, esta rolita de Enter Sandman, una de las más conocidas de esos carnales del Metallica. Tell me, how does it feel to be alive? that's you. Hey! Hey! Come on now! Hey! Hey! Hey! Yeah! Hey! Hey! Hey! Take care of yourself and what's around you. Think for yourselves, my friends. Metallica says we love you. Bueno, fueron dos rolitas ligadas, de estos carnales que se llaman Metallica el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y fueron las rolas, esta de Master of Puppets, que también fue en vivo. Y Enter Sandman, dos rolas que están así súper cañonas de estos carnales de el Metallica el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, ahora sí queremos mandar saludos a la banda, porque no hemos mandado saludos a la banda el día de hoy. Pero por ahí se encuentra Werchine. Por ahí está Werchine en uno de los de nuestras cuentas. También por ahí está Minerva la Morena. También está el buen Esteban Nicasio. También está Juanita Nicasio. También está por ahí además está Berenice Pérez Reyes, saludos también. Y ya, bueno, son los que ahorita vimos que estaban ahí apuntados. Bueno, también queríamos anunciar que el día de ayer subimos tres tristes programas de los que ya habíamos hecho de esta nueva temporada ahora con Facebook Live. Y tenemos por ahí el programa de Tania Libertad que hicimos no recuerdo cuándo, pero que lo hicimos, ya lo subimos ahí a nuestra cuenta de Sublevarte Radio y Tiempo de Híbridos. También está por ahí uno que hicimos de blues, que fue el programa número 3, por ahí tienen hasta el numerito, programa 3. Bueno, los estamos enumerando para que no se nos olvide luego cuáles son los que vamos subiendo y todo ese rollo. Pero el que hicimos de Tania fue el 27. Este fue el de los primeritos, el de blues fue el tercero. Y también subimos uno de ritmo peligroso el día de ayer, que fue como el noveno, más bien fue el noveno programa que hicimos. Entonces ya están ahí estos tristes programas, ¿no? Estos tres programas que hicimos ya hace un rato y que ya los pueden escuchar en el momento que ustedes quieran y cuando se les antoje. Entonces ya están ahí los tres programas. Este sí es el puro audio, no es video ni nada. Es el puro audio, el programa de radio. Y anteriormente pues ya habíamos hecho algo similar con otros programas. Espérenme tantito, déjenlos localizo. Ah, son estos. Uy, a ver, espérenme. Si son todos. Sí. Bueno, ya habíamos subido algo de estos carnales que se llaman Los Amantes de Lola, que ya también está ahí en nuestra cuenta. En las dos cuentas, Sublevarte y Tiempo de Híbridos, el programa número 12 que hicimos sobre Los Amantes de Lola. Y también el programa que hicimos de La Kenny y Los Eléctricos, ese fue el número 15. Y bueno, ¿qué otro programa hicimos que subimos? Ah, el de La Cuca también ya está arriba, El de La Cuca fue el programa número 23 que hicimos. Ya también está ahí en nuestra cuenta. Ah, y otro de punk. Uno de punk que hicimos, de punk mexicano. También ya está. Ya son entonces, pues ya son como 6-7 programas que están ya arriba, de los que hemos hecho ya con ayuda de esta onda del Facebook Live. Pero que bueno, pues ahora los estamos grabando y bueno, estamos subiendo poco a poco los programas para que ustedes los puedan escuchar cuando deseen. Ya no sería obviamente con video, sino sería el puro audio. Así es, compas, y bueno, pues el día de hoy estamos haciendo este programa que es el de Metallica. Que de acuerdo a los cálculos, creo que es como el 30 y tantos, 38 o 37, no recuerdo, pero bueno, ahorita les decimos cuál número, pero sí ya vamos en ese rollo, bueno, en ese número se puede decir, de los programas de radio que hemos realizado en esta temporada de la pandemia. Este se va a llamar el programa hecho durante la pandemia, esta programación de varios programas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle el día de hoy. Tenemos a estos carnales de los Metallica, que bueno, pues ya veníamos ahí platicando algo acerca de estos compas. Dice en estos dos, bueno, dice que bueno, lo voy a tener que leer otra vez donde me quedé más o menos. Dice, es una, bueno, Metallica es una banda de thrash metal estadounidense que se originó en Los Ángeles, pero su base es en San Francisco. Desde febrero del 83 fue fundada en el 81 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se le unieron Dave Mustaine y Ron McGibber, McBenny. Estos dos últimos fueron después sustituidos por los guitarristas Kirk Hampton y el bajista Cliff Burton, respectivamente. Dave Mustaine fue despedido un año después de ingresar a la banda debido al exceso de adicción al alcohol y su actividad violenta, siendo sustituida por Kirk Hampton, ex guitarrista de Exodus. Ron renunció a la banda debido al mal comportamiento de Dave Mustaine, el cual era violento y problemático cuando estaba bajo el influjo del alcohol. El colmo fue cuando Mustaine mojó el bajo de Ron con cerveza. Él, sin saberlo, lo conectó, recibiendo una descarga eléctrica. Entonces, tras conectar con Cliff Burton, queda la banda, se traslada a San Francisco. Cabe resaltar que Ron sabía que lo iba a despedir y sustituir por Cliff Burton. Por otra parte, el 27 de septiembre del 86 fue la muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús en Suecia durante una de sus giras. Esto provocó la entrada del grupo de Hanson Nanstelt, quien tras su abandono 15 años más tarde sería sustituido por el bajista actual Roberto Trujillo. Bueno, así las cosas con esto de los grupos de rock, así pasa, ¿no? Hay unos cuates que sí son muy mala copa, o sea que se ponen pedos y empiezan a tirar mala onda a la banda. Y hay otros que, bueno, somos como más amigables, ¿no? Cuando nos ponemos pedos, nos ponemos a platicar que hasta con las macetas, ¿sí? Con todo mundo. O sea, es lo chido de andar acá, que conoces a otra banda más peda o conoces a mucha banda, ¿no? Pero hay otros que son, hijos, son insoportables, pedos. Pero así pasa. Bueno, vamos a más rolas de estos carnales de los Metallica el día de hoy. Hoy esta cosa está medio lenta. Bueno, ya escuchamos pues yo creo que más, las dos principales rolas. Vamos a escuchar otras más, pero las más conocidas de Metallica, bueno, pues ya. Ah, bueno, está aquí otra que también creo que la van a conocer o la van a identificar. Thank you. tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Oh, my breath is silent for death. Oh, please, God, wake me. Back in the room, it's much too real. Improvise that I must. To the tune that sticks in me, just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life up from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Ah, oh, qué buena rola esa de One. Uno. Uno fue la rola de estos carnales que se llaman Metallica. Y bueno, ya no me acordaba mucho de esa rola, pero está poca madre. Queremos mandar saludos a Juanita. Dice, hola querido Ricardo, felicítame a mi esposo que cumple 71 años. Gracias y cuídate mucho. Gracias a ti, espero que nos estés escuchando, mi querida Juanita. Mandamos un abrazo al buen Emily. No me acuerdo muy bien, pero Emi, sí, ¿no? Le dicen Emi. Saludos también, un abrazo a toda la familia por allá. Y un abrazo a este carnal que cumple 71 años, nada más. Y está oyendo a Metallica y está acá, haciendo el slam también. Chido a toda la banda que nos está escuchando. También por allá está el buen Humberto Alejandro Zurdo. También ¿a quién vimos por aquí? Ah, está por ahí o estaba. Espérenme tantito porque aquí ya los tenía y se me fueron. Se me fueron todos. Espérenme. Bueno, y hay más bandita. Ahí ya está Coral Aguilar. Está el buen Sergio Babis. O no sé cómo se pronuncia, Beavis. Saludos a Lorejas. Héctor Alonso también está por ahí. Y bueno, ya habíamos saludado al buen Esteban Nicasio, a Minerva La Morena y a Berenice Pérez Reyes. Y también por allí estaba Werechine. Y también, ¿quién más? Bueno, nada más. Bueno, saludos a toda la banda que nos está viendo y está escuchando este rollo. Espero que también estén acá prendidos, moviendo la mata. Yo ya no tengo mata, pero moviendo la cabeza. Pero bueno, ya casi estamos sobre el tiempo. Gracias a toda la banda que estuvo escuchando el día de hoy. Este es su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues no queremos irnos sin poner, no sé, a lo mejor algo que si es que no nos pidieron rolas, puros saludos y saludos. Bueno, ya habíamos puesto esa. Ay, ¿dónde está? Es que ya Master of Puppets, es que hay una versión estudio y otra versión en vivo, pero ya pusimos Master of Puppets de versión versión en vivo. Ay, esta cosa, ¿por qué se está parando? Bueno, se está deteniendo. Unforgiven 2. A ver, vamos a escuchar esta rola y regresamos ya nada más para despedirnos. Y bueno, pues pues va esta rola. We'll be right back. Bien, esa rolita se llamó Unforgettable 2. Por eso no era como que la rola que conocemos finalmente, ¿no? Bueno, a la banda que nos estaba viendo en el Facebook Live, de repente ya saben cómo son, nos censuran y nos cortaron la señal. Entonces, pero les digo, pues lo chido es que estamos grabando el programa y aquí el programa sigue y bueno, la onda es de que aguántenos para que lo podamos subir ya completo y ustedes lo puedan escuchar, para que tengan ahí otra perspectiva de cómo queda el programa, ya nada más puro audio. Bueno, nos decía mi querida Juanita Nicasio que Emiliano es el nombre es el nombre, Emilio es el nombre del compa que cumple 71 años, Emilio Hernández. Saludos, carnal, espero te late, te guste Metallica. Si no, ni modo, porque este programa era para Metallica. Bueno, fue exclusivamente para Metallica. Bueno, felicidades a toda la banda que cumple años. Ahí pusimos unas mañanitas metaleras. Agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Por allí estuvo el buen Humberto Zurdo. ¿Quién más anduvo por ahí? Hasta por ahí mi querida Liliana, Liliana Ríos Carrillo, también está por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Hasta Vicky Urbano también. Liliana Ríos Carrillo y Vicky Urbano, saludos a ambas dos. Y bueno, también estaba por ahí, además de, uy, bueno, aquí está, ya lo encontré, Coral Aguilar, Berenice Martínez Reyes, Minerva Lambrena, Esteban Nicasio, Héctor Alonso, el buen Sergio Davis, Chucho, también está Chucho Nicasio. Ah, bueno, pues ahí está el buen Sergio, el Sergio de los Bibis. Juanita Nicasio, por cierto, también Weirchine también está por ahí. Ah, también está mi querida Lupita Pluma. Saludo de a Libres Puebla, dice, bueno, saludos a toda la banda poblana. ¿Quién más? El Humberto Zurdo, ya lo mandamos saludar. Bueno, y aquí también a toda la banda que estuvo presente. Vicky Urbano, el buen Chucho Nicasio. Saludos a la familia. ¿Qué dice? Saludos a la familia Santos. Santos. Y Vicky Urbano, Sergio Davis, Beavis. Y Guadalupe Pluma. Bueno, a toda la banda y por supuesto al buen Emilio, que el día de hoy cumple 71 años y que pues ni modo, le tocó la cuarentena. Espero que podamos luego festejarlo con unos pulques chidos allá en Caracoles. Chido la banda, cuídense mucho. Nosotros nos vamos, ya terminó el programa, lamentablemente, y nos vamos a ir con una rola, y con eso nos escuchamos el día de mañana, si hay chance, porque ayer no hubo chance, pero no, creo que ahora sí ya está más tranquilo. Ya el próximo lunes, quién sabe cómo se ponga, pero el día de mañana, domingo, sí está más relax, así es de que bueno, pues vamos a estar por aquí cotorreando un rato y echando música. Espero les lata y pues nosotros nos vamos con una rola más. Oh, que la canción ya la tenía aquí y se me fue. Chingao. Perdón, pero es que Ay, no puede ser. Bueno, vamos a cambiarla porque ya tenía la rola. Bueno, nos vamos con esta rola que se llama Mi Apocalipsis. Y es son la banda de Metallica. Saludos. Y esta se la dedicamos a toda la banda que nos está viendo y nos está escuchando por el Facebook Live el día de hoy.